Bienvenidos a Sentires y Saberes, este programa del Observatorio de Bienes Comunes, del programa Kioscos Socioambientales y del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Hoy estamos aquí afuera de la Asamblea Legislativa, acompañando a una manifestación de los exmolleros, y tenemos a Carlos Obando, compañero que ya ustedes lo han conocido por otros espacios en donde hemos conversado. Y vamos a aprovecharle, le vamos a robar unos minutitos que él tiene estar acá, porque viene de un viaje ya de Limón. Y Carlos, ¿cómo estás? Para aquellas personas que no te ubican, que tal vez solo te vieron en el video los molleros y todo esto, ¿podrías, antes de comenzar, quién sos, qué es lo que estás haciendo, por qué estás aquí? Okay. Sí, muy buenas. Mi nombre es Carlos Obando, soy nativo de la provincia de Limón. Soy parte del grupo de los exmolleros, estamos en la directiva también de los exmolleros trabajando. Hemos tenido esta lucha constante para lograr el objetivo de lograr esa indemnización que tanto merecemos. Hemos viajado hacia acá, hasta la ciudad de San José, porque tenemos hoy una reunión muy importante con la Comisión Limón. Tenemos audiencias, están algunos de los directivos que van a ingresar para dar nuestro punto de vista, nuestra parte del proyecto de ley que fue presentado a la Asamblea Legislativa. Carlos, antes de entrar en materia, quisiera preguntarte, porque tengo de no ir a Limón tal vez unos 4 o 5 meses, ¿cómo está Limón? Digamos, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Qué preocupaciones tienen en torno a ese cantón central? Sí, bueno, Luis, sí, ya te extrañábamos realmente que no habías visitado, pero sí, ahí nosotros estamos y continuamos allá en Limón. En realidad Limón no ha variado mucho. La problemática que se presenta ya en el cantón, más en el cantón central del Limón, con los despidos masivos que han ocurrido en el transcurso de tantos años que han maltratado tanto esta zona, pues no ha levantado su economía. Todavía hay mucho desempleo, más bien se han acrecentado más el desempleo y el abandono de muchas jóvenes, lo que es los estudios universitarios. También se ha acrecentado mucho, como ya he sabido, lo que es la violencia en lo que es el narcotráfico y tanta muerte que ha habido en Limón, lamentablemente, de personas, muchachos jóvenes, en realidad, que al no encontrar solución, al no encontrar tal vez quizás una de las causas, no encontrar forma de solventar sus necesidades a través de un trabajo, a través de una oportunidad, muchos de ellos caen en las garras de lo que es el narcotráfico. Carlos, hace poco recibí de nuestro amigo en común, Víctor Araya, un aviso, una noticia sobre el Frente Cívico Social Laboral de Limón. ¿Podrías contarnos un poco qué es eso? Claro, nosotros los exmolleros al organizarnos, y somos aproximadamente 2008 muelleros que se han unido y han aprendido a querer lograr las cosas que por otros medios no se han obtenido. Hemos, en asamblea allá en el Parque Vargas, hemos tomado la decisión de formar el Frente Cívico Social Laboral de la provincia de Limón. Esto nace por la necesidad que hay en la provincia, y entonces buscamos cómo, a través de esta fuerza social que hemos logrado, que de lo negativo está saliendo algo positivo, que es que se está uniendo este sector de mulleros. Somos personas que tal vez rondamos ya entre los 40 a para arriba, 70 hasta 80 personas que han unido fuerzas para poder lograr lo que por otros medios no podemos lograr. Entonces ahí nace el Frente Cívico Social Laboral de Limón. Carlos, en esa asamblea, tal vez antes, después, ¿cuál es el balance que ustedes hacen de la necesidad de esta organización? La necesidad de esta organización es, pienso yo, que una de las de los problemas que existen hoy en día es la falta de un verdadero liderazgo. Necesitamos líderes que realmente hayan vivido la necesidad, hayan vivido el abandono social, hayan vivido, digamos, la falta de apoyo de gobiernos locales como nacional. Entonces, de ahí nace esa necesidad, porque los líderes que hemos tenido como que no han entendido los detalles de las cosas, de las personas comunes, de las personas que cantamos de a pie en Limón y que hemos vivido tantas cosas que se nos han arrebatado realmente. ¿Y cuál es la agenda que tienen? Digamos, ¿qué temas han venido pensando? Ya el nombre más o menos nos ubica, pero te quisiera preguntar, digamos, ¿qué temas, qué iniciativas tienen han ido barajando, digamos, a corto, mediano plazo? Digamos, ¿cómo está ese tema? Sí, nosotros, como te dije, nacemos a raíz de la necesidad de los semilleros, de esta lucha que tenemos por lograr que se nos haga justicia en cuanto a la indemnización. Pero al ver la cantidad de necesidades que existe en nuestra comunidad, tanto en la educación, tanto en la vivienda, tanto en las bajas pensiones que tienen estas personas a raíz de haber quedado desempleado, queremos trabajar y ver qué podemos lograr como organización y como grupo social para lograr solventar todas estas cosas que de otra manera no las hemos podido lograr. Carlos, y antes de dejarte, porque sé que tenés que hacer otras cosas por acá con los compañeros y compañeras, quisiera preguntarte, no puedo dejar esta pregunta de lado, ¿qué balance hacen ustedes de las elecciones municipales que acaban de pasar? ¿Lo ven con futuro? ¿Lo ven con preocupación? ¿O, como dirían, indiferente porque la situación, digamos, realmente no mejoraría? Yo pienso que hay un sector que no lo está viendo indiferente, el Limón. Yo siento que hay personas que tal vez no nos habíamos en el pasado involucrado en asuntos de política o no le hemos puesto la atención necesaria. Yo creo que ahora hay un sector que ha empezado a abrir los ojos y entender que la política en realidad no son solamente candidatos, somos el pueblo entero. Y el pueblo entero tiene que involucrarse, tiene que conocer, tiene que ser instruido, tiene que saber cuáles son las formas en las que un gobierno debe legislar y cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestros deberes. Pero más importante, cuáles son nuestros derechos. Porque nuestros derechos a través de la política han sido bastante golpeados, ¿verdad? Entonces, la política, es necesario que el Limón se levante en nuevos personas con nuevos proyectos. Dejar de estar queriendo trabajar de la forma como se ha venido trabajando, porque si seguimos haciéndolo de esa manera vamos a seguir obteniendo los mismos resultados, lamentablemente. Entonces yo creo que se debe de tener personas con mentalidades más frescas, que tengan forma de ver de cómo suplir las necesidades que realmente nuestra provincia tiene, y buscar los medios y atraer también los medios para poder lograr que se levante la economía y la educación y lo laboral. Carlos, muchas gracias. Deseamos la mejor de los éxitos al frente, de que logren consolidarse, de que logren generar más articulación social y cultural allá en Limón. Y creo que lo sabes, pero no sobra decirlo. Oye, pues por acá seguiremos acompañándoles y tratando de seguirles el paso, porque como veo están corriendo y me están dejando atrás. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias a usted, Luis, y gracias porque siempre lo hemos tenido en la par y nosotros nos hemos sentido acuerpados por este medio y por usted, que siempre ha estado siguiéndonos y viendo cómo se está desenvolviendo el Frente Cívico. Gracias. Gracias a ustedes, y soy su primer alumno. Muchísimas gracias.